es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Queridos amigos, estoy chocho, estoy feliz. Acaba de ganar San Lorenzo 3-2 después de ir siempre abajo en el marcador. Pero como siempre ocurre, resurgimos como el ave fénix y hemos ganado un partido bastante difícil en nuestra estancia. Sí. En la cancha de San Lorenzo de Almagro. Y hoy, esta noche, ahora va a jugar Huracán, ¿no? Va a haber otro partido ahora. Vamos a estar dando la información de este equipo, si va perdiendo, si va ganando o no, porque Huracán no. Y después sí, claro. Y después, obviamente, juega el equipo Independiente, estrenando la cancha. Muy bien los chicos de Racing, haciendo de las suyas. Qué porquería de gente, dejate de embromar. Realmente lamentable lo que... Porque una cosa es hacer un afiche, ¿no? Cargando al equipo rival, digamos, o al vecino, porque ellos son vecinos, cruzan la calle, están ahí. Pero hacer lo que hicieron en la sede, en la cancha, muy muy feo, realmente estoy en contra de todo ese tipo de acción virulenta. Bueno, qué sé yo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Todo bien? Como siempre digo, tuvimos una semana extraordinaria. Llovió, hizo frío, volvió a hacer frío. Recién hoy hace calor, lo estamos sin, bueno, pero es normal que haga calor. Eso sí, hasta el domingo, porque el domingo va a bajar la temperatura a 18 grados, la máxima va a ser. Vamos a tener... No. Sí, que no. Estos días vamos a tener un veranito de 30 y pico grados y después sí, volveremos al estado normal. Frío, calor, frío, calor, frío, calor, hostia. Esto es un desastre. No se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Muy bien, seguimos aquí. Esto es La Neurona, mi nombre es Oscar Martín Rayo. Te podés comunicar con nosotros dentro de 5 minutos más o menos. Porque sí, porque se me ocurre a mí. Si querés llamar ahora, llamá. Pero bueno, no importa, deja tu mensaje al 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Me dijeron que lo digo muy rápido el teléfono. Entonces yo hago caso. Y si no, al 4-6-6-6-5-5-9, deja tu mensaje, te estoy escuchando, Oscar, no hagas macana. O lo que quieran, ¿eh? Después vamos a ir diciendo la gente que nos llamó, las personas, Bueno, hay que ser un poco menos persona y ser otra cosa para escuchar este programa, pero bueno, hay que prestar atención a este programa. Es el programa más visto de la radio. Sí. Sí, siempre está. Bueno, hoy tengo la sala media vacía, pero después vienen, después empiezan a caer a mi llamado. Vienen acá. Bueno, bueno, che, dale. Dale, bueno, pará. Hoy estás como loca. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2009. Me tengo que fijar la fecha y todo, y el mes y todo, porque no sé en qué día vivo, como ustedes saben. Alcohol y anorexia. Su combinación es un mal que gana terreno entre las chicas. ¿Qué te iba a decir? Después vamos a ampliar, si me acuerdo, tengo la nota por ahí. Si no es hoy, será el próximo miércoles. Acuérdense que el viernes tenemos la fiesta aquí, a partir de las 10. Sí, no, la fiesta es a las 10, pero acá a qué hora hay que estar, me dijeron a las 9. Desde las 7 de la tarde. No, porque me dijeron que venga a las 9. Es como que no quieren que yo venga. Que yo venga a esa hora. Yo, bueno, gracias, yo puedo venir a cualquier hora. Bueno, voy a las 7 vengo acá y vamos a festejar. Y después vamos a festejar allá. Yo me parece que no voy al canal del video. Me parece que sigo de largo acá. Vamos todos para allá, salimos allá. Con las serpentinas y los cohetes y todo. Bueno, no sé. ¿Te parece? Sí, linda. Vos vas a venir, ¿no? Me imagino que vendrá. Sí. No, no, no. ¿No te vas a poner a planchar? No. Ramona, querida, yo quiero no. Que, bueno, quiero que estés conmigo porque creo que van a entregar plaquetas o pergaminos, no sé. ¿Eh? A la labor radial. Yo tengo tengo pocos meses. ¿En qué mes empecé aquí? ¿Viste? Gracias. Pensalo, pensalo. Revelan un sistema para ocultar subsidios truchos. Fíjate vos. Ah, la pelota. Sí, es en la ONCA. Había un registro paralelo. No paralelos. Eso es para vivos, no es para paralelo. Bueno, solo dos personas lo conocían. Creo que uno empieza con N y el otro empieza con C. Los nombres, ¿no? Y el apellido creo que empieza con K, no sé, me parece, me dijeron, pero bueno, bueno, y así se borraron todos los datos del subsidio por $1,000,000 a un changarín desocupado. Es mi sueño, ser un changarín desocupado es mi sueño, realmente, ¿no? Y que me paguen una platita por eso, ¿no? No, y no creo que le den toda la plata a él, ahí se repartían entre todos, ahí le dan 300, 400 mangos. ¿Te parece? ¿Cómo que no? 500 a lo sumo, 500 pesos por mes o por bimestre, no sé. Bueno, ¿qué más tenemos? ¡Oh! Esto me tiene como loco, me tiene mal. El gobierno usa otra vez el dinero de los jubilados. ¡Qué feo esto! Yo cuando me jubile quiero tener mi parte. Faltan unos años todavía, pero si siguen sacando guita, ¿viste? Nos van a dejar sin plata. A ella, a él, a todos. Es una cosa de loco esto. Bien, tomó del ANSES, no dice pidió, dice que los tomó. Dice que los tomó, no los pidió, los tomó del ANSES casi 500 mil millones de dólares. A un interés bajo, ¿eh? Obviamente. Claro, va a pagar un interés bajo, 500 millones de dólares. El 60% de las inversiones del organismo ya se dirigen a financiar al Estado. Mientras el gobierno limita el pago de los juicios de jubilados y la justicia insiste en que les actualice los haberes. O sea, tenemos dos problemas. Hay gente, jubilados, que le hicieron juicio al Estado para que le paguen más porque estaban mal facturados o no sé. Entonces están cobrando mal, están cobrando mucha menos plata. Entonces le deben unos dinerillos. Bien. Por otro lado, la justicia insiste en que se les actualice los haberes a los que están jubilados y todavía no le han hecho los aumentos que tienen que hacerle porque dicen, no, ya le aumentamos mucho a estos viejos, entonces no le dan un peso más. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Paro de gremios docentes en Capital por 24 horas, piden suba salarial y más fondos. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Trampa para un millonario prófugo. Se había profugado. Sí, de Salta, ¿no? He buscado por violencia doméstica, cayó por un email. Porque le hicieron una trampita al tipo. Se ve que le gustan las chicas y aparte tiene una agencia de modelos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Una policía salteña se hizo un ¿cómo se llama? En Facebook, una cosa de esa, ¿no? Y le mandó la foto. Mira, yo quiero ser modelo, una cosa así, todo con los piripipi. Y bueno, entonces, se ve que le gustó al chaboncito. Bueno, venite, le dijo. Estaba en Palermo el tipo. Y ahí cuando la chica iba a venir, iba a entrar, no entró la chica, entró la policía. Y le dijo, ojo, aquí estás, maldito bellaco, le dijeron, y se lo llevaron detenido. Ahora, bueno, tiene una causa en la justicia y tiene mucha plata. Quería hablar con no sé quién, no sé, una cosa de loco. Bueno, vamos a la última parte de este programa. No, a la última, bueno, la última parte. La última parte de la primera parte de todas las partes. Bueno. Sí, vamos a la frase del día, que es de Sergio Cabral, que es gobernador de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Ahí está el pan de azúcar. No sabemos, ¿no? El pan de azúcar. ¿No se lo comieron todavía? Bueno, sobre la violencia narco. Yo hago cada pregunta también. Bueno. No hay cantidad de agentes para pacificar las zonas de los feudales de la droga. Y ahí entran a los tiros, ¿viste? Entran como locos, qué sé yo. Che, vamos a la temperatura, pero antes quiero escuchar algo. Ni sabe, no sabe. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, hoy tuvimos una mínima de 14 grados y una máxima de 27. Hoy, ahora, en este momento, no sé en cuánto estará, pero está caldo. La humedad del 37%, y está parcialmente nublado para mañana también, viento moderado, leve, del sector este. Dicho todo esto, vamos a escuchar el primer tema de la tarde. Volvemos con el... ¿cómo se llama? Con el horóscopo. ¿Cómo se llama? ¿Estás loco? Bueno, lo que vamos a escuchar es a John Fogerty, de su disco Blue Moon Swamp. Traté de buscar el nombre, de lo que quiere decir el nombre de este tema. Me metí en el diccionario de inglés, castellano, castellano, inglés, para arriba, para abajo, y lo único que encontré, boy. O sea, muchacho. Pero la palabra rambunctions, no la pude encontrar, no, ¿eh? Existe, no existe, no está en el diccionario inglés. Así no que, te lo puedo creer. Créemelo. Ponele que el muchacho salió a bailar una noche y lo encontraron boca abajo. Listo. Vamos a escuchar este tema. Es un disco que ganó un Emmy al mejor disco de country. En el año 98, 99, por ahí. Dale, vamos al tema. Dale. I'm a restless guy. Got a home everywhere I go. Well, I ain't good looking and I ain't so smart, but baby, I'm a sensitive guy. I ain't done everything there is to do, but a damn sure give it a try. I'm a looking, I'm a looking for a big time booking with you. Well, come on, baby, let's go howling at the honky tonk moon. I'm a rambunctious boy, rambunctious boy. Oh my, I'm a restless guy. Got a home everywhere I go. I'm a trouble. Waking all week

Así que ya sabes, 466-6559 o al 15-615-403-59. La gente bosteza ante mi programa. No importa. Yo voy a leer a Aries. Voy a leer a Aries. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien, Aries? Bien, vamos. No veo un pomo con los anteojos. Sin los anteojos tampoco. Déjame ver, a ver, pará. Mantiene activo con una guía. No, mantenerse activo con una guía. No sabemos qué tipo de guía. Ah, guía de trabajo tiene que ser. Vos buscala. Bueno, de trabajo no. Le posibilita los cambios. Expone sus ideas sin dudar y consigue espacios de trabajo que brindan oportunidades. Impresionante. Siempre dice lo que piensa. No, no es que... Es una cosa habitual en ella. ¿Eh? No importa, ¿eh? No entiende nada la otra. Bueno, vamos a Géminis. Despeja sus problemas íntimos para dar lugar a relaciones que aumentan el entusiasmo. ¡Chancho! Entusiasmo, dije. Entusiasmo se dice. Si era un entusiasmo, no sé. Bueno, se libera de viejas ataduras y cargas que retrasaban iniciativas. Es como que estabas atada. ¿Fuiste de satanudos? Está bien. Alguien te ayudó. Porque no es fácil desatarse, ¿eh? Ojo. Y menos solo. Mirá el otro con el bolsito ahí. Chao, ¿te vas? Quédate a ver el programa. No a escucharlo. ¿Vos lo escuchás? Bueno, listo. Me quedo tranquilo. Bueno. Vamos a Leo. Apele al diálogo para templar el exceso de críticas. Puede revertir resultados adversos y tomar el timón de proyectos estancados. Su disponibilidad se optimiza. Impresionante. Bueno, vamos a Virgo. No demore necesidades. Ni bien llegué, fui al baño, por ejemplo. Es una necesidad física, fisiológica, claro. Póngalas en primer plano. Puede acompañar planes y proyectos que no estaban en sus opciones. Bajan las tensiones familiares. Qué lindo. Qué lindo. Eso está bueno, eso de que bajan las tensiones en tu casa, ¿viste? No la luz. Las tensiones familiares. Sí, claro, te puede quemar la heladera, el televisor, el microondas, la computadora, todo. Sí, tenemos todo. Pendrive. Impresionante. Bueno, ahora vamos a Capricornio. Qué bárbaro. Cómo estoy de la memoria, realmente. Hasta me acuerdo de los nombres. Vos sos Leo, ¿verdad? No, porque te vi con los pelitos así medio como... Sí, bien loca. Bueno, los acontecimientos externos afectan su libertad espiritual. ¡A la pelota! ¿Viste vos? Por eso cuando llegué estabas medio como loco. Busca nuevos espacios para dedicarse a sus deseos, incorporándolos a la vida cotidiana. Bah, qué sé yo. Está jodido esto, te salió... No sé, no se entiende mucho. No se entiende mucho, pero bueno. Che... A ver, vamos a la última. ¿Leo la última? Sí. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, Aerolíneas prevé para 2011 un déficit mensual de 10 millones de dólares y busca sumar casi 35 aviones en 5 años. ¿Cómo se entiende esto? Bien, no sé. Máxime si llevamos gente a ver un partido internacional por eliminatorias, dicen que pagaron, qué sé yo, eso da pérdida también. ¿Cuántos viajes se hacen? Se supone que... Ojo, yo he leído en alguna parte que ninguna empresa naviera, avionera, ¿está bien? Bueno, los aerolíneas, viste, que vuelan hay en todo el mundo, claro, cada país tiene uno. Bueno, casi, nosotros casi no tenemos, pero bueno, estamos luchando por tener una. Da pérdida. Ferrocarriles en Europa da pérdida. Sí. Les voy a contar algo de los ferrocarriles antes de leer lo de aerolíneas. Hoy viajé en una de las modernas unidades de nuestro querido y nunca bien ponderado TVA. No también, te lo puedo creer. Sí. Quise levantar la ventanilla. Yo soy un tarado. Debería suponer que estaba todo igual. Bien, iba escuchando mi musiquilla, leyendo el periódico, ¿sí? Y pasaron vendiendo los clips, esos que se ponen las chicas en el cabello, los invisibles esos. Sí. ¿Clips se llaman? Los que se ponen así. No es el Niágara. Es invisible, claro. Yo estaba leyendo y ¡pac! Me lo pusieron en el brazo. ¿Por qué? Why me? siguen igual que siempre. Me salió why me, qué sé yo, lo único que sé, sí. Thank you, sé decir también en inglés. Bueno, antes de leer esto de las cosas de los aviones, nos vamos a ir a la propaganda de la radio mientras yo, sí, vamos al disco. ¿Primero el disco? Dale, hacé lo que quieras. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Esto que estamos escuchando, que vamos a escuchar luego, sin que yo interrumpa ni un ápice el tema, es Contraluz, un grupo que es de los años 70, 74, 75, por ahí. Supongo, sospecho y creo fervientemente que el vocalista es el vocalista que cantó en Espíritu también, Berger, de apellido Berger, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, pero ya lo voy a recordar. Ponele Alejandro. Máximo Berger, total. No es Andrés. Era un músico. Bueno, se formó Contraluz, ¿no? Ya he pasado un tema. Y este tema me gusta. No sea que caigas mendigo, se llama. No sea que caigas mendigo para todos ustedes, Contraluz. También voy a traer la semana que viene, traigo Espíritu. Un tema larguito, pero está re bueno. Dale. Yeah.

que no se haya dicho ya en otros días, por ejemplo. Bien, estamos hablando de aerolíneas, ¿no? Y del déficit que va a tener para 2011, de 10 millones de dólares, y busca sumar casi 35 aviones en 5 años. Casi 35 vendrían a ser 4 aviones y medio, o 3 aviones y 3 cuartos, no sé cómo van a ser, porque después los van a ir armando los aviones, hasta llegar a 35, casi 35. Casi 35 puede ser 34, 34 y medio. ¿Qué sé yo? Claro. Opacado en el Congreso por el polémico vuelo para ver la selección en Montevideo, la presentación del plan de negocios para aerolíneas durante los próximos 5 años dejó como saldo varias promesas y un pronóstico optimista de cara al futuro. Entre otros aspectos, la empresa prevé un déficit mensual de 10 millones en 2011, pero bueno, aspira a llegar en 2013 con una flota renovada y una situación económica en un punto de equilibrio, o sea que no se va a perder tanta plata. La proyección es que en 2011 vamos a tener un déficit tolerable de 10 millones por mes, no es nada. Y esto se justifica por los destinos a los que volamos y no son rentables. En 2013 podemos llegar a un equilibrio en las cuentas, aseguró el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien participó de la presentación junto al titular de la empresa, Mariano Recalde. Recalde, vendría a ser. Respecto a la flota, el plan prevé la incorporación de 20 aviones Embraer para vuelos de cabotaje y regionales, para los de aquí. 12 Boeing 737, de los que ya se incorporaron 7. Y 13 Airbus A330 y A340. Uno de estos fueron los que cayeron en el mar. Dos, ¿no? El 320. Ah, del 320. Ay, no compramos 320. Epa, quedamos ahí, ¿eh? Me había asustado, pero bueno. Yo digo, por ahí compran el 320 y sale más barato y después se caen. Bueno. No. No, claro. La idea de renovar la flota es para bajar los costos de horas de mantenimiento y aprovechar mejor el combustible. Por ejemplo, si son nuevos van a gastar menos porque son nuevos. Van a tener el carburador, van a tener todo, viste, como corresponde. Y todos los elementos, claro, y todos los elementos que hace un avión. Hay un avión que se pasó de largo. Sí. ¿Eh? Sí, se pasó de largo, ahora te cuento. Bueno, hoy tenemos una flota vieja, vetusta, que genera mayores costos, ¿no? Viven carreteando hasta que levantan vuelo, dan dos vueltas a la pista y recién ahí, viste, cuando calientan motores, ahí arrancan. Bien. Apuntamos a ir cambiando los aviones paulatinamente para llegar a tener una flota nueva en 2013, expresó. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Seguimos con otra noticia del gobierno porteño. Ahí está Macri. Por si ustedes no lo sabían, ahí está Macri. Está como loco, ¿eh? Sí. Sí, después leemos uno del espía. James. James se llama, de apellido, ¿no? No es James Bond, es James. Quique James. No. Después vamos a ver si la tengo por ahí y la vamos a leer. Bueno, el porteño. No, el porteño no. El porteño es otra cosa. El gobierno porteño dice que su canasta duplica la del INDE. Tomá pa' vos. Sí, tiene 2 latas más de tomate y 1 más de conserva. Bueno, la canasta básica, esto es divino. Bueno, la canasta básica de alimentos del INDEC está a más de 20 años desactualizada. 20 años, escúchame. 20 años no es nada, por eso, está bien. No es 21 que ya es distinto. Ah. Claro, 20 años no es nada, dicen. Y no refleja los cambios en las pautas de consumo ni en los precios de la ciudad de Buenos Aires. Con este y otros argumentos similares, la Dirección de Estadística y Censos porteña, fíjate vos qué nombre, como siempre digo, unos nombres espectaculares, pero no solucionan nada, ¿eh? Bueno, elaboró una canasta básica propia. No sé si fue Macri o quién fue al súper a ver y cotejar precio. A ver, estos fideos, esto está medio con bichito. Bueno, esto vale tanto, qué sé yo. Las latas están medias así. Bueno, los envases ahora son de cartón, no sé, viste que vienen de envase, vienen de lata también. Pero vienen otros envases que vos los cortás así y preparás. Bueno, están así inflados. Son viejos ya. Lo llamativo es que esa canasta básica de alimentos vale más del doble que la registrada por el Organismo Nacional de Estadísticas. ¡No te lo puedo creer! ¡Claro! Así, el gobierno de la ciudad, que encabeza Mauricio Macri, como yo dije, se suma a la polémica sobre el INDEC acerca de cómo medir el valor de las necesidades básicas. ¿Cómo medimos esto? ¿Con qué? ¿Eh? Y bueno, no sé, vamos a ver. ¿Y cuál es el nivel real de indigencia y pobreza? Y lo hace cuando el jefe de gobierno busca recobrar la iniciativa política tras el escándalo por el caso de espionaje en el distrito. O sea, quiere cambiar de tema, digamos. No, mirá que la canasta básica no es así, que se te cambian de tema. Hay gente que es especialista en esto. Bien, para la dirección porteña, una persona adulta necesita 330 pesos con 81 centavos. Mensuales. No, por día. ¿En serio? No, cada 10 días, no, claro. Por mes, 330 mangos con 81. Señora, señor, si ustedes están escuchando, no me digan que es irrisorio esto, no es para reírse. Pero no. Y no le, a ver, yo los veo a ustedes en sus casas y veo que la comisura de los labios se inclina hacia arriba haciendo, pero déjate de joder que estás hablando. Ocarcito, no diga pavada, pero esto es así. Bueno, decía que 330 pesos con 81 centavos, ni uno más ni uno menos, para comprar los alimentos y las bebidas para satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Y una familia tipo qué, tipo pobre, digamos, ¿no? Dos hijos, o sea, el matrimonio, obviamente, y dos hijos menores, requiere 1.009 pesos. A mí me causa... Puede ser 1.010, 1.030, no, 1.009 por mes. Bien, estos son valores a noviembre de 2008. Ah. Así, claro, o sea que por ahí es un poquito más ahora. A partir de esa base, la dirección asegura que esas herramientas permitirían más adelante evaluar las condiciones de vida en el ámbito de la ciudad. Ah, no, si vas a comprar herramienta, cagaste. Porque vas a comprar dos H de leche menos, mínimo, un pan de manteca y un kilo de pan menos, si vas a comprar herramienta. Eso es verdad, estás comiendo hierro y eso te hace alimentar. Ojo, hay que ver que hay hierro, porque hay unos destornilladores que vos haces así y se hacen todo un tirabuzoncito y te sirve para descorchar después. Claro. Bueno, viste, por lo menos... Te tenés que dar maña en esta vida, con 1.009 pesos por mes. Bueno, las pautas de consumo están desactualizadas, no me diga. Bueno, a lo que se agrega que los hogares porteños tienen perfiles, algunos tienen griegos, otros romanos, otros eran pérsicos, arabescos, hebreos, ¿por qué no? Cada uno tiene su perfil. A ver qué me dice. Tres cuartos de perfil también. Esa palabra, derecho. ¿Derecho o izquierdo? Los dos. Los dos, ahí está, los dos. Impresionante. Bueno, estos consumos son diferentes a los del Gran Buenos Aires. Esos productos y esos precios, la canasta básica porteña para una persona adulta entre 30 y 59 años, más o menos como estamos con Leo, ustedes no, son más jóvenes, arrojó un valor de 330 pesos con 81 mensuales o 11 pesos diarios. Con 11 pesos diarios, si vos no compres el diario, si no, ahí sí que perdiste. Ni siquiera para verlo clasificado, porque no hay laburo. Tenés que ir al rubro 59, por lo menos, para entretenerte un poco, paraguayito, no. Claro. ¿Cancho? Bueno, qué sé yo, hay que rebuscársela. Y 33 pesos para un matrimonio. Si vos sos un matrimonio, o sea, estás con otra persona... No, sí, vos estás gordo. Dos. Sí, él vale por dos. O sea, él es un matrimonio. Está bien. 33 pesos diarios para un matrimonio, ambos de 35 años. No más. Con dos hijos varones. Varones, ¿no? Si tenés dos nenas, ya ahí se te va el presupuesto al diablo. De 6 y 9 años. Vos fijate cómo se fija. Ahora, si tenés uno de 7 y uno de 10, tampoco te alcanza los 1.009. Bien. A partir de esta canasta básica, la dirección porteña elaboró varias canastas más, O sea, tenés la de Navidad, tenés la de, ¿cómo se llama esto? Pascuas. En fin, podés armar varias canastas. Claro, y son distintas las canastas. Son distintas. Ah. Claro, porque en Pascuas tenés que comer pescado. Hay que comer pescado. Si vas a comprar este bacalao, fuiste. Comer con garbanzo, ¿viste? Es mucha plata. Bueno. Bueno, arroja los siguientes resultados. Sí a los alimentos básicos. Escucha esta. Se le agregan servicios del hogar, por ejemplo, como luz, gas, agua, transporte y expensas. No incluye el alquiler porque el matrimonio sería propietario. Ellos ya suponen que vos sos propietario, que sos el dueño. El costo de la canasta familiar sube a 1.338 mensuales. O sea... ¡A la pelota! Claro, vas a tener que comprar dos bombitas de 40 y prender una sola bombita, obviamente, apagar cuando uno se va a otra pieza o al baño, llevas vela, ¿no? Y prender para hervir los huevos, por ejemplo, nada más. No podés hacer más nada, ¿no? Con 1.338 pesos te tiene que alcanzar para vivir dignamente, si sos propietario, ¿eh? Siempre hablando de... Pero se sigue agregando plata. Ojo, son buenos. Por eso son varias canastas. Sumando artículos de limpieza y de aseo personal y esparcimiento, o sea que con esta guita que te vamos a dar, vos podés salir a dar la vuelta al perro, una vuelta a la calecita, te subís vos también para aprovechar, para dar una vuelta, qué sé yo, ya se eleva a 1.899 pesos. Ya es un sueldazo, ¿eh? Ah. Sí, sí, por mes, obviamente. Si se agrega vestimenta, salud, equipamiento del hogar, la canasta total familiar trepa a 2.446 pesos, no 2.500. Ojo, 2.446 pesos. Este valor no incluye servicio doméstico, porque por ahí vos tenés una chica que hace la limpieza. ¿Eh? Claro, servicio doméstico, 2.446 pesos. Dejate de joder. Bueno, transporte privado ni medicina privada. Hasta acá llegamos porque nos cansamos de hacer tantas canastas y al final perdimos igual. Dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Lo que estamos escuchando ahora se llama Grand Funk Railroad, más conocido como Grand Funk, un grupo de los años 70 para adelante. En su primer disco se llamó Plurious Funk, que también lo busqué, pero no te rías. Bueno, este disco lo editaron en 1972 y tenía la característica que era redondo el disco, pero no el disco de adentro, el de afuera, la tapa, la tapa era redonda, ¿no? Era conocido como el disco de la moneda, porque era como una moneda gigante así, impresionante, con la foto de ellos tres, y decía todo lo... En vez de decir República Argentina, qué sé yo, un peso, decía todo lo del disco y ellos en el medio, era gris, y sigue siendo gris. Lo tengo en casa, lo conseguí en muy buen estado, pero bueno, también conseguí el CD. Upsetter se llama este tema, que tampoco sé lo que quiere decir porque no figura en el diccionario inglés, castellano, castellano, inglés, portugués, argentino y todo eso. Dale, vamos al tema y después viene la propaganda y todo. Dale. We'll be right back.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Gracias, gracias, gracias por su llamado. Llamó Carlitos, no me dijo el barrio. Va, llamó, mandó un mensaje. Bueno, muy interesante lo que decimos sobre todo de las canastas, ¿viste? Como tenemos dos brazos, podemos llevar una en cada una. De los brazos, en cada una de los abrazos. No vas a poder saludar así con un abrazo fraternal a tu vecino, a tu amigo. Y si la dejas en el piso, corre peligro. Bueno, 466-6559. Y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Bien. Vamos al INDEC, de nuevo. Tengo otra del INDEC. Linda, linda. Me pone contento que la gente pueda comprar más. Que la gente. Sí, escucha. ¿En serio? ¿Cómo? Y tenés que ir y cotejar precios, Vas, cotejas precios y chau pinela. Los shopping mantienen precios y venden mucho más que hace un año. Fíjate. Bueno, no te rías. Esto es lo que dice el INDEC. En las planillas oficiales, las ventas de los 33 centros revelados, medidas a precios constantes, es decir, por volumen de ventas o cantidad de unidades. Todo tecnicismo esto, ¿no? O sea, vende más ropa o más lo que sea, qué sé yo. Y desestacionalizadas, mirá qué palabra, desestacionalizadas. ¿Eh? Desestacionalizadas. Estaban estacionalizadas y ahora están desestacionalizadas. Ah. Claro. Fueron en septiembre un 7,5% más altas que las de agosto, pese a que en términos nominales cayeron un 4,1%, hasta 702,9 millones de pesos. Fíjate vos. La facturación del mes pasado fue de un 22,8% más alta que la de septiembre de 2008. Y como, fíjate, estamos hablando a los mismos precios, ¿eh? No es que aumentaron y por eso vendieron más plata. No. Y como para el INDEC los precios de los shopping subieron apenas un 4,5%, nada. En los últimos 12 meses, eso representó un incremento del 15,2%. Todos números, en el volumen. En el volumen, claro, porque compraban heladeras, compraban todas cosas grandes, placares, ¿viste? ¿Qué sé yo? Camas. Eso es el volumen, digamos, ¿no? No tiene nada que ver. Claro. Los números muestran que la crisis casi no impactó en los shopping y que la facturación de esos centros de compra se debe a que la contención de los precios, que habrían subido apenas un 8,4% en dos años y un 12% desde 2006. Fíjate, ¿no? ¿Te parece? No es tanto, pero a mí no me dieron tanta plata. ¿A vos, Leo? Nada. Bien, gracias a eso, según siempre lo que dice el INDEC, ¿no? Los shopping ya venden casi el doble en volumen. Vuelven a ratificar esto, que en 2006. Fíjate vos. Que nos estamos quejando de lleno, me parece. Así que bueno, qué sé yo, que sea lo que Dios quiera y que Dios no me desampare. Dale. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Ahora vamos a un tema que es serio. Todos son temas serios, lo que pasa es que uno lo toma, claro, son todos temas serios, lo que pasa es que uno lo toma a veces con otro humor o desde otro punto de vista, al menos es lo que hago yo. Alcorexia. Alertan por el aumento de los casos de anorexia con exceso de alcohol. El problema de la alcorexia aún no está reconocido oficialmente como desorden psicológico, explicó Mónica Napoli, médica toxicóloga y miembro de la Asociación Toxicológica Argentina. Pero estimamos que ya hay miles de casos en nuestro país. Se detectan más, explicó, porque los padres toman conciencia de que puede haber un problema y porque los profesionales están alerta de detectar esa patología cuando atienden adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que el 30% de las personas que tienen entre 18 y 24 años saltean comidas para tomar alcohol por la noche. Las causas son una mezcla compleja. Según Alberto Álvarez, médico psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Fundación del Campo Lacaniano, los adolescentes y los jóvenes perciben al alcohol como un medio para estar flacos y para tener la sensación falsa de omnipotencia frente al mundo. Niegan el peligro que implica para su salud y su vida. En una hora pueden tomarse una botella de vodka y eso puede dejarlos en coma. Es mucho alcohol para una persona, ¿no? Más que nada el vodka, por ejemplo, ¿no? Otra idea que circula entre muchos jóvenes es que el alcohol con el alcohol se desinhiben sexualmente. Hay un orden social que hay que gozar sexualmente y eso les produce una parálisis cuando tienen que enfrentarse al otro. Y así como el consumo de alcohol hace que se desinhiban, también puede producir depresión, acota Álvarez. El argumento de los chicos es: no tengo hambre porque me levanto tarde y no tengo tiempo para comer, contó Marcelo Bregua, psicólogo y clínico coordinación de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Pero en realidad lo hacen para no subir de peso. Piensan, erróneamente, que serán aceptados en su grupo de amigos si consumen alcohol y si son delgados. Fíjate vos, ¿no? ¿Qué cosa? Dejan de comer para tomar más y que el cuerpo no les cambie. Los especialistas aclaran que el problema se diferencia de la anorexia común, en la que se evita el alcohol para reducir al máximo las calorías. En la alcorexia, la persona no está dispuesta a dejar de beber, pero tampoco a aceptar que las calorías de la bebida le hacen aumentar de peso. Para el investigador en epidemiología psiquiátrica del CONICET, Hugo Míguez, hay otro factor que está influyendo en la emergencia de la alcoholexia. A la presión de tener un cuerpo flaco y un buen desempeño social, se le suma ahora el marketing de nuevas bebidas alcohólicas, como las que mezclan vodka con limón o vinos espumantes, que apuntan a la progresiva alcoholización de las chicas. O sea, el problema mayor las tienen las chicas en este sentido, porque obviamente para verse flaca, verse linda y pones esa ropita que hacen tan chiquitita. Por favor, te lo pido. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Vamos al norte de nuestro país. Pero bien al norte, no digo Alaska. Alaska era parte de Rusia. Rusia se lo vendió a los yanquis. Sí, 1800 y pico se lo vendió. Sí, puso la... No necesitábamos tanto hielo que tenemos nosotros. Nos alcanza para el vodka que estamos tomando, dijeron. Y bueno, entonces agarró y se lo vendieron a los yanquis. Así que bueno, vamos a Yanquilandia. Obama declaró la emergencia sanitaria por la gripe A. Escuchá que es, ojo, no nos descuidemos porque esto viene jodido. Sabemos que si hay mucha gente que viaja, mucha gente que viene para acá, mucha gente que va para allá, ojo. Barack Obama declaró la emergencia sanitaria nacional en Estados Unidos por la gripe H1N1, según anunció este sábado en la Casa Blanca. La declaración fue firmada el viernes a la noche y califica la situación de emergencia nacional. A través de la medida se busca fijar exenciones de requerimientos fiscales para así forzar la capacidad de los hospitales que tratan a pacientes contagiados. Desde su aparición en primavera, la gripe H1N1 causó más de 1.000 muertos y obligó a por lo menos 20.000 hospitalizaciones en Estados Unidos. ¡A la pelota! Fueron muchos. Dijeron las autoridades federales estadounidenses el viernes. El virus continúa propagándose 46 de los 50 estados han reportado numerosos casos que se cuentan por millones en el país y su número continúa aumentando. Dicho esto, vamos a otra cosa. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. Bueno, ahora vamos a escuchar a Rata Blanca en un tema que se llama Aún estás en mis sueños, de su disco La llave de la puerta secreta, uno de los últimos trabajos de Rata Blanca. Así que bueno, espero que lo disfruten. ¿Para qué contar toda la historia de Walter Giardino? Lo conozco. Es más, conocí al primo hermano de él. Ya de chiquito quería una guitarra. Viene el tío. No, viene un tío y le dice: tío, quiero tocar la guitarra. Bueno, él fue a comprarle la guitarra, le trajo una guitarra criolla. No, no, tío, esa no, yo quiero tocar esa, la eléctrica, ¿qué me trae acá? Bueno, y así empezó la historia de este maravilloso violero. Y bueno, todo el grupo, ¿no? Es maravilloso, me gusta mucho. Lo fui a ver al Luna hace unos años. Sí. Salí con la cabeza partida. No te cuento lo que fue el viaje con la famosa Lujanera, porque no había más trenes. Tuvimos que caminar de Luna Park hasta 11 prácticamente. No había colectivo, no había nada. Salimos como a las 2 de la mañana. Muy lindo. No, pero estuvo muy bueno. Fui con mi hijo Gabriel, que ya empezaba a tocar la guitarrita, y con su primo, que tocaba la batería. Bueno, chicos, vamos a escuchar este tema y luego estamos más con la neurona aquí todos juntos. Dale. Por la noche me las dejó. Warmac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580*4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ...4666-6559... sino el 1561-540359... ...animate... Bueno, otra de Obama, pero de Michelle Obama, ¿eh? Dio clases de hula hula. Vamos, todavía, como no tienen nada que hacer, entonces, bueno, se dedican a enseñar hula hula en los colegios. Jodido el hula hula, ¿eh? Sí, te tenés que poner el aro ese, ¿eh? ¿Viste? Y empezar así con la cintura, así, moverte. Pero no, nunca pude. Aparte era cosa de niñas. Bueno, no. La imagen de Michelle Obama bailando el hula hula dio la vuelta al mundo en minutos, nada más. La otra vez había salido con unos pantaloncillos cortos, pues sí, un calor de mil diablos. Y andaba con unos pantaloncitos así, viste, que le llegaba hasta la rodilla. Y salieron los puritanos. ¿Cómo va a ser? La primera dama va a salir en pantaloncitos. ¿En serio? Sí, mostrando la rodilla. Un asco. Pero bueno, esto fue más allá. Con pantalón largo, bailó el hula hula. Fue durante un encuentro con unos 60 niños de colegios del área... ¿Qué? Ah, claro, bueno, ahí viene, como es un anillo, hula, hula, 60 niños se dice, bueno, de colegios del área metropolitana de Washington, escucharon los consejos nutricionales de la primera dama en los jardines de la Casa Blanca, lo pusieron a todos así, I want to say that, you know, ellos el you know, viste, lo meten siempre, you know. Bueno, escucharon los consejos nutricionales de la primera dama en los jardines de la Casa Blanca, como había dicho recién, con chicos que asistieron a una especie de clase en la que practicaron actividades al aire libre, jugaron al cricket, esos son los ingleses, animal, bueno. ¿Te parece? Sí, viste cómo son los yankees, se divierten, así juegan al fútbol entre hombres y mujeres, eso es un bolonqui, como hacemos los picnic, nosotros hacemos partidos de hombres... Y mujeres, todo mezclado, obviamente. Te dejabas... No. No, no podías levantarle el brazo más de esta altura. ¿Chancho? No, y bueno, pero teníamos otro. No podíamos levantar la mano. Agarrarle el pantaloncillo, ¿viste? Bajárselo, esa cosa no. Que lo habíamos aprendido. No. Claro, habíamos aprendido viendo a Estudiantes La Plata. No podíamos usar alfileres. Y te reventaban las canillas patadas. Gritaban, te agarraban así. Y ¡ah! Y gritaban y ¡pa, pa, pa, pa! Y le pegan pelota, pierna. Y te tenía que dejar, bueno, hacer lo que quiera, que me importa. Bueno, vamos a esto. Bueno, hicieron actividades al aire libre, así, con los gorros y todo eso, y comieron comida sana. ¿Qué es comida sana para los yanquis? No sé. ¿Eh? Comida sana comieron, qué sé yo. Donde la primera dama organizó la Feria de los Niños Saludables. ¡Yupi! ¡Yupi! Viste que cuando vas a Disney te ponen el sombrerito ese con las dos orejas. Ah, niños saludables envueltos. Impresionante. Gracias. Bueno, con la ayuda de organizaciones alimentarias, obviamente, ¿no? Y chef. Pusieron chef de renombre. O sea, eran tipo capo. No pusieron cualquier chef. Obviamente. Era de la Casa Blanca. ¿Qué? No, el Che Guevara no. No. Tengo algo de en contra del Che ahora. Voy a leer. De la hermana de los Fidel. De Fidel no. Y de Raúl. Sí. Terrible. Bueno, ahora después lo vamos a leer. Fue en esa oportunidad que Michelle desplegó su destreza y se calzó el famoso anillo de plástico gigante alrededor de su cintura, al cual logró dominar y pudo hacerlo girar con gracia. Porque se le caía cada rato, se cagaban de risa los pibes. Así se le caía. La Michelle Obama, haciéndole hula hula. Le tengo que contar toda la noticia de vuelta, Sebastián, presta atención. Bueno, también saltó la soga. Es muy saltarina ella. Hizo carrera de obstáculos. También hizo carrera, ¿no? Convengamos que también hizo una carrera linda, ¿no? Y comió junto a los niños alimentos saludables como frutas y verduras. Se cagaron de hambre, digamos, en una palabra. Frutas y verduras. ¿Cuánto te puede comer? ¿Una banana, una manzana, una naranja, una orange? Orange. Bueno, no hay nada en el mundo que la familia... Escuchá esta, ¿cómo termina esto, no? No hay nada en el mundo que la familia Obama ame más que una buena hamburguesa. Pero él está dando clases de comida sana. Bueno, sepan que mi plato preferido son las papas fritas. Come papas fritas. Como cualquier ser humano, mirá vos. Son mi pasión. Ah, la pelota. Las comería todo el día si pudiese. Bueno, a su horario, calculo yo. No vas a comer, vas a andar con el coso de papas fritas. Lo mismo que andar con el coso de pochoclo. ¿Viste? Bueno. Las comería todo el día si pudiese, decía. Pero intento enseñarle a mis hijas esto. Ah, vos podés comer papas fritas y tus hijas no. Qué feo eso, ¿no? Bueno, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, digamos. Que se alimenten... Que se comen alimentos apropiados y saludables el mayor tiempo posible. Entonces, en ciertas ocasiones, pueden permitirse un buen plato de papas fritas. Si no pueden ella, ¿quién? ¿Quién? ¿Eh? A modo de balancear la alimentación, dijo Michelle. Estuvo bueno esto sobre la alimentación, porque hizo lo que quiso, dijo lo que quiso y todo eso. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Muy bien. Podés llamar al 0237. Ahí te maté, porque si está fuera del partido yo no lo había dicho. 0237-466-6559. Y, o si no, mensaje de texto al 1561-540359. Podés llamar ahora y vamos a ver qué hacemos con los discos. ¿Vamos a la propaganda ahora? ¿Quiere usted? Bien, vamos a la propaganda y después iremos a la música. ¿O quiere ir a la música primero y después vamos a la propaganda? No. Primero vamos a vivir. Vamos a vivir un cachito y ya estamos con todos ustedes. Dale. ¿Estamos listos? FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Quinteto Esporádico. Se armó. Y más sorpresas. Viernes 30 de octubre. A partir de las 22 horas. Te esperamos en Libertador 875. A media cuadra del hospital. Bono contribución, 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción.

something in the west room attracts me like no other. Oh, I need to know the love of mine. Something in the way she woos. Oh, you know I need her all the time. I don't wanna leave her now. That's a ooh, man. I don't want to leave her now. Well, you know I believe in her. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Bueno, después de este tema tan lindo que hemos escuchado, nos vamos a paparruchar. Como una vez me mandaron un mensaje que decía, está lindo para paparrucharse. ¿Qué soy yo? ¿Eh? Bueno, a paparrucharse. ¿Cucharita? ¿Te parece? Sí, ¿por qué no? Aunque hace calor hoy, pero no importa. Obviemos eso. Ahora vamos a leer una noticia seria. Es para las chicas, para que lo tengan en cuenta. Ojo. Después me decís, sí que pueden llamar y ver qué, y decirnos qué piensan, sí, sobre este tema, esta problemática, o mandarnos un mensaje de texto, lo que quieran, 466-559 o al 1561-540-359. 6 de cada 10 argentinas tienen problemas de insatisfacción sexual. No. Sí. Nos echan la culpa a nosotros, Leo, qué sé yo, vos fijate. Sí. Cada uno hace lo que puede. Bueno, escuchá, ¿eh? Era el lugar, era el momento. Sandra estaba de novia desde hacía casi un año. Había cumplido 18 y él le profesaba su amor a un ritmo constante. A un ritmo constante. En esa tarde de sol en casa prestada, con más énfasis que nunca, estaban los dos solitos. Casa prestada, vos fijate, ¿no? ¿Por qué entonces sopesaba la decisión en su cabeza como un silogismo? La chica, ¿no? Sandrita. ¿Eh? Sandrita. Silogismo. No importa. Tenía duda la chica en la cabeza. De un lado, las amigas que ya habían debutado. La presión del rito necesario, las canciones, las películas, la promesa de aquel libro robado de la biblioteca paterna. Del otro, el miedo a embarazarse, a cruzar cierta barrera y una inquietud sin nombre desparramada por el cuerpo. Su cuerpo. El único que faltó a la cita, en realidad. Aún se apena al recordarlo. Las congéneres de Sandra, las que hoy navegan los 30, 40, 50... llegaron a la madurez en un mundo en que el sexo ya no estaba prohibido. Tampoco entendido, ni celebrado, ni transmitido de madres a hijas como un legado precioso de emoción y placer, de saber y sentir. El debut se cumplía a tientas, porque la pieza seguramente estaría oscura, digo yo. Con poca o con mucha información, cada una hubiera podido acuñar. Bien. Algunas saldaron esos comienzos con años de terapia, amantes más o menos idóneos, sensibles, compañeros. Otras, demasiadas, siguen sin comprender en sus tripas el motivo de tanto alboroto. Según un estudio realizado por el sector de disfunciones sexuales del Servicio de Urología del Hospital Durán, fíjate vos, bueno, ahí te atienden cuando tenés algún problemita de sexo, ¿no? El 63% de las mujeres sondeadas manifestó, chequeadas sería en todo caso, manifestó dificultades para conectarse con el deseo. En menor proporción hablaron también de la aversión al sexo, problemas para llegar al orgasmo o a lograr la excitación, miedos, dolores y otras interferencias. ¿Quiénes dan cuenta de esta realidad? Ginecólogas, psicólogos, sexólogos, confesores, parteras. También instructoras de preparto que abren los ojos grandes cuando a punto de ser mamá admite no saber distinguir las partes de su anatomía. Fíjate vos. No la sinuosa intimidad de la vagina, sino aquella que aflora y es pura piel y sensación y secreto a descubrir. Una mujer de 36 años, profesional, sofisticada, vino a mis clases de preparación para el parto, cuenta Viviana Toby, psicóloga, sexóloga y especialista en salud perinatal. Un día, mientras les mostraba imágenes de genitales femeninos para que aprendieran a reconocerse, esta mujer me confesó con gran alivio que siempre había querido una malformación, un apéndice raro que le había crecido allí abajo. No eran más que sus labios vaginales. Esta mujer había vivido su sexualidad con vergüenza, por lisa y llana ignorancia. Otra mujer, algo mayor, contó con pudor que padecía de incontinencia urinaria al tener relaciones sexuales. Resultó ser que lo que ella creía una emisión de orina involuntaria era en realidad la tan mentada y poco conocida eyaculación femenina. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. Ustedes dirán, este está loco. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Sí, vamos a escuchar un valsecito. ¿Por qué no? Es música. Y algún día voy a traer el cantejondo también, ¿y qué? Y lo van a escuchar y van a aprender otras músicas distintas a las que ustedes están acostumbrados a escuchar en esta radio. Acuérdense que el viernes es la fiesta, ¿eh? De 19 a... ¿qué hora? 22. A 24. El programa. Está bien. Libertador 875. Ahí, mediante un bono contribución, 5 pesos, 5 pesines... puedes participar de la fiesta de la radio, 3 años, que en realidad serían 23, hace 3 que estamos recuperando. Yo digo, ya me metí, acá está. Acá tengo toda la data. Tenemos 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Fiesta, FM Moreno 90.1, va a estar la chancha limpia, cosa difícil. Quinteto esporádico que se juntaron para esta oportunidad y se armó el baile porque bueno, van a estar estos 3 grupos, voy a ver si me dejan subir para tocar un blues, por ahí me dejan, un rock and roll, lo que quieran. Llevo mi viola, ojo, tengo una viola de San. Bueno, el viernes 30 de octubre a las 22 horas vas ahí al Libertador 875, a media cuadra del hospital. No, a mitad de cuadra del hospital, enfrente, obviamente. Porque después vamos a ir a parar todos al hospital. Bueno, bueno, contribución 5 pesos, como decía, la vamos a pasar re bien. Yo voy a estar a partir de las 21 horas acá. Voy a venir antes, pero... Y vamos a escuchar por internet. Ah, y se puede escuchar por internet también. Esté donde estés. fmmoreno.com.ar www. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro ahora. Vamos, claro, ¿quién es? Vos decís, ¿quién es? Este muchacho se llama Lucas Álvarez. Toca en la calle Florida. Y tuvimos la suerte de conocerlo gracias por intermedio de otras personas. Allegados a él, lo escuchamos un año en la fiesta de los boxeadores que hace mi padre, todos los fines de año. Ya este es el segundo año que vino, digamos, en diciembre. Y bueno, obviamente llevó sus discos para vender. Y bueno, yo compré uno. Vamos a escuchar Desde el Alma, un lindo tema, obviamente una versión hecha por él. Vamos a escucharlo y vamos a estar en el... Lo voy a llamar por teléfono a ver si se viene acá a la radio y nos toca algo en vivo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿A vos también? Bien. Mira, Bob Marley vino. Ah, y vino con los Wailer. Con el Ross Wailer vino. Bueno, vamos a la música, dale. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, ahora una nota que le había prometido a Leo. Puedes comunicarte todavía, tenés tiempo. Yo voy a estar hasta las 9. Porque termina a las 9. Pero vamos a terminar un ratito antes y escuchamos el último tema que quiero que escuchen ustedes. Vamos a contar la historia luego. 466-6559. Si te gustó alguno de los temas de algún intérprete que hemos escuchado, me llamás, yo te lo regalo, ¿eh? Lo tenés que llamar. Ya llamaron dos o tres personas, vamos a ver si me piden el disco. Si no, al mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, lo prometido es deuda, Leo, y vos me pusiste cara como diciendo, una hermana de Fidel y Raúl Castro espiaba para la CIA en los años 60. Vos decís, no, estamos todos. A la pelota. Sí, estamos todos locos. Bueno. En su libro Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta, Juanita Castro, de ella se trata, cuenta su vida. Cómo después de haber apoyado la revolución en Cuba, se lideraron sus... bueno, no te rías. Que lideraron sus dos hermanos. Sí, y terminó con la dictadura se dice a veces, ¿eh? Porque leí Fulgencio y le metí la U, dictadura, Fulgencio Batista. Ah, claro. Se dio vuelta y comenzó a trabajar para la CIA, transformándose en la primera en advertir a Washington que la Unión Soviética estaba por desplegar misiles en la isla, cosa que después hicieron los yanquis, los tienen todavía ahí los misiles. En una puntita ahí, en Guantánamo. Impresionante. No lo pudieron sacar nunca, tampoco. Es difícil. Bueno, a los 78 años, sí. Juanita explica en su esperado libro de memorias que el giro que dio por aquel entonces se debió fundamentalmente al gran número de ejecuciones que estaban teniendo lugar en la isla, a la confiscación de las propiedades privadas, a la manera en que, según ella, Fidel y Raúl traicionaron la revolución. Las críticas a sus dos hermanos, fundamentalmente a Fidel, son tan severas como las que hace al Che Guevara. Ese personaje nunca me gustó, nunca le tuve simpatía. Así de sencillo, así de corto, dice en el capítulo 22, que dedica enteramente al Che. Era arrogante, sucio, nunca se bañaba. Era un hombre sin sentimientos. Lo único que quería era convertirse en un personaje grandioso. Para mí, fue funesto. Le hizo mucho daño a la revolución. Otro día te cuento, porque ahora ya me tengo que ir, cómo sigue esta historia. Hay una parte 2. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Nos vamos a ir con un tema de un grupo que se formó en diciembre de 1973. Y estuvo 10 años casi girando, tocando, haciendo cosas propias y cosas ajenas, digamos, porque se hacían covers, se iba y se laburaba, se hacían covers para que la gente bailara. Bueno, fue una época muy linda, muy linda. Ya más adelante voy a contar quiénes son los integrantes y todos. Uno era yo, el que toca la guitarrita,